llama la atención. En sus caras y en sus gestos ya no queda atisbo de ilusión. Como mutantes en las cloacas, esquivando los rayos del sol. De casa al curro, del curro a casa, vigilado, sometido y explotado. Aún no todo está perdido. Abajo los muros de lo establecido. Acción directa contra lo que son. Sin leyes ni fronteras se vive mejor. Aún no todo está perdido. Abajo los muros de lo establecido. Acción directa contra lo que son. Sin leyes ni fronteras se vive mejor. Insurrección. Que caiga el poder. Insurrección. Y toda jerarquía. Insurrección. El sol te ilumina. Insurrección. Comprobando que